capítulo 43, verso 25, Salmos 51:1. O se borra nuestra vida, o se borran nuestros pecados. ¿Cómo nos muestra esta cruda realidad el modo en que estos problemas son asuntos de blanco o negro?